José, aquí lo saluda Pablo Martínez de Radio Aijuna. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Buenos días, un gusto. Bueno, gracias por atendernos, como siempre. ¿Qué resalta, qué destaca en este caso de la reunión que tuvieron ayer? Y destaco el imperioso pedido de Cristina, la mamá, en términos de que le devuelvan a Facundo en el estado que esté, un reclamo realmente doloroso, límite, pero me parece a mí que marca la situación real. Estamos a casi 3 meses, hubo un largo periodo de ocultamiento desde la policía provincial y desde la justicia provincial, y bueno, esas demoras interminables no se recuperan fácil, ¿no? Nosotros en Argentina hemos vivido muchísimo la desaparición forzada de personas, tanto que en la época de la dictadura se le dio un nombre en el mundo, que era la muerte blanca, así se le decía. Y logramos, después de la dictadura, que se apruebe un convenio internacional de prevención y castigo al delito de desaparición forzada, que la Argentina es signataria de ese acuerdo, pero no lo cumple, digámoslo así, sin ninguna relativización. Los acuerdos se cumplen o no se cumplen. El acuerdo no se cumple porque cuando ocurren estos hechos se debe separar inmediatamente a la fuerza estatal acusada de la desaparición y garantizar que haya una investigación independiente. Nada de eso se garantizó. Y entonces es muy difícil ir contra una fuerza policial como la bonaerense, que domina la situación, además en pandemia. Digo, no, o sea, como un famoso cuento, como si todo esto fuera poco. Sí, con el agravante que en este caso se han dado hechos en donde ya la policía incluso estaba separada y, por ejemplo, aparecían los allanamientos, digamos. Bueno, ¿no? Ahí es donde está la responsabilidad del Estado Nacional y Provincial, clarísima, de no hacer cumplir sus obligaciones internacionales. Digo, eso es para nosotros elemental, porque la única manera de poder empezar un camino para enfrentar la violencia policial es que se cumplan los acuerdos internacionales, al menos. Nosotros tendríamos otras propuestas, pero si el Estado Nacional, en cabeza de sus presidentes y gobernadores, no cumple los acuerdos internacionales, es muy difícil que podamos. Y yo voy a ser muy claro, esto no es un problema de voluntarismo, ni es un problema de hablar bien, no. El gobernador ha dicho que se compromete a no encubrir a nadie. Bueno, encubrir a alguien es un delito. Yo, la verdad, que un gobernador diga que no va a cometer un delito, no sé. Nadie votó a Kicillof para que no cometa delito o para que cometa delito. Es un absurdo lo que dice. Se debe poner al frente de la búsqueda con todas las... ¿Por qué se debe poner al frente? Porque los policías entienden el lenguaje. Entienden el lenguaje gestual. Entonces, si durante tanto tiempo a nadie le importó un comino la vida de Facundo, y después aparece Bernie y dice que no hay ninguna prueba de que sea la bonaerense, el tipo dice, estamos tranquilos, nosotros no nos toca el tuje nadie. Y esas son las cuestiones reales que hay que discutir de la violencia institucional. Tiene que haber una actitud inclaudicable de las autoridades en defensa de la vida y en denuncia de cualquier hecho que viole los derechos de las personas y ponga en peligro su vida. José, y en este caso, esta policía se cruza con un acompañamiento concretamente de la justicia, un acompañamiento que uno puede imaginar que tampoco es nuevo. Es que siempre es así. No es nuevo, digamos, la bonaerense no podría ser la bonaerense sin la justicia provincial, ni la justicia provincial podría ser la justicia provincial sin la bonaerense. Son un par articulado que entre ellos se reparten el negocio de la prostitución, de la trata, de la esclavitud de mujeres, de la droga, de las armas y de las autopartes. Lo digo uno por uno porque eso es lo que está comprobado. Es una estructura mafiosa que se la puso en el centro de la escena en 1976 recuerden ustedes, Checolatz, jefe de la bonaerense, tenía un lugar importante en el plan de exterminio. Eso le dio más poder aún que el que tenía siempre. Y el modo que los militares tenían de conservar la confianza de los policías era habilitarle negocios mafiosos. Y esos negocios mafiosos no han cesado nunca, ¿no? Es decir, las comisarías tienen precio según el volumen de negocio que manejen, y las disputas al interior de las policías son justamente por el botín, ¿no? Cómo se lo reparten, etcétera. Lo que estoy diciendo es que enfrentar la violencia estatal no es un tema de violencia, es enfrentar un poder paralelo que alguna vez Javier Aullero, un sociólogo argentino radicado en Estados Unidos, hijo de un extraordinario dirigente de derechos humanos cristiano, Aullero, que va a ser diputado, pero el hijo, que es sociólogo, escribió un gran libro, se los recomiendo, fácil de conseguir, que se llama La Zona Gris, ¿no? Y él, en base a un estudio sociológico concreto en todo tipo de gobiernos de la ciudad, de ciudades de la Argentina, o sea, gobiernos provinciales, gobiernos peronistas radicales, de centro derecha, de esto, del otro, demostró de que llega un punto en que los políticos, los ladrones, los policías, los jueces, los mafiosos pierden como el perfil, el contorno, porque son todos uno y uno son todos, y hay un punto ahí donde confluyen todos esos negocios y mafias. Por eso es que hemos dicho que las cuestiones de violencia policial, de las cárceles, de la reforma judicial, son toda una, y es un error pensar que se pueden resolver por separado, porque cualquiera de esas cuestiones que se pretende resolver por separado serán obturadas por el resto de los interesados. No hay posibilidad de resolver la crisis humanitaria en las cárceles si no se resuelve la crisis del poder judicial, porque son los jueces, los que habilitan y los que mandan sobre las cárceles. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Entonces, es un tema de Estado que requiere de una voluntad política enorme, y para ser franco, estamos entrando agosto, muchos meses de gobierno nacional y de gobierno provincial. Seriamente digo que nosotros no advertimos esa voluntad política, salvo en algunos gestos, en algunos sectores del gobierno, que valoramos, pero que no. Esto no se puede resolver con un poquito de gobierno. O el gobierno en su conjunto se pone al frente de la tarea de desarticular la violencia policial, o no se la desarticula. Y si no se la desarticula, permítame anotar una cuestión al margen que es de contexto latinoamericano. En los últimos años, los procesos de desestabilización de gobiernos democráticos en general no fueron llevados a cabo por fuerzas del ejército, sino por fuerzas policiales. En Paraguay fue la policía, en Ecuador fue la policía, en Honduras fue la policía. Y entonces, si a alguien no le preocupan los problemas humanitarios, y hace muy mal en no preocuparse por los problemas humanitarios, digo, Bernie, esas personas que hablan de la muerte de una manera tan vergonzosa para ellos, ¿no? Deberían preocuparse por razones políticas, porque lo que no se resuelve en el terreno de la policía termina luego siendo una fuerza de desestabilización, ¿no? Porque en algún momento estos mismos harán levantamientos por salario, etcétera, etcétera, y comenzarán una labor de desgaste de los propios gobernantes que los han dejado actuar. Así es la vida. No. Cuando yo digo voluntarismo es que uno no elige las peleas que tiene que dar en la vida, y los gobernantes se equivocan si creen que pueden elegir las cosas a hacer. Hay que hacer lo que la realidad te impone, y la realidad impone desarmar la violencia policial por razones éticas, humanistas, y por razones de autopreservación del espacio democrático en la Argentina, ¿no? Todo eso está en la desaparición de Facundo, mirá vos. Le agradecemos el contacto, como siempre dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. Y hoy me acordaba, y lo digo al aire, que hace muchos años hubo una escuela que decidió cambiar su nombre en Avellaneda y dejó de llamarse Policía Federal para llamarse Florial Avellaneda, un niño desaparecido cuya mamá es de la Liga. Y recuerdo perfectamente que la única radio que transmitió en vivo el acto fueron ustedes. Así que nuestro eterno reconocimiento. Un abrazo grande, estaremos ahí.